Pon la radio. Abre la mente. Abre tu culo. Abre la tele. Apaga tu culo. Enciende tu mente. Enciende tu culo. Abre la mente. Abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. Buenas noches, Radio Dignidad, emitiendo desde Córdoba. Buenas noches, Ciudad Cordura. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Otra noche más, retransmitiendo sin permiso. Desalojados, insomnes, clandestinos, piratas desde Radio Dignidad en el 103.2 de la FM de Córdoba. Esto es Ciudad Cordura. En el mapa del mundo, todas las ciudades no son iguales. Lo siento, Cuenca. Lo siento, Soria. Lo siento, Cordura. La semana pasada nos rendimos ante la belleza de París. Pero cada vez que empezamos un tema en este programa nos cuesta mucho trabajo salir de él. O mejor dicho, el tema no nos permite abandonarlo tan fácilmente. Hoy esta noche, a estas horas intempestivas, intentaremos salirnos de París, abandonar la lluvia, y también nos abandonará el amor, porque hablaremos de todo lo contrario. Hablaremos de Roma. ¿Cuánto sei bella, Roma? Quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo. Vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono, non terasso mai Roma capoccia del mondo infame. Roma, Roma al revés, es amor. El amor y la lluvia, querido Miguel Ángel. Y en mi caso, se alejan ambas. Se van alejando lentamente el amor y la lluvia. En este instante. El Instant, este pub de Budapest donde la invité a la primera cerveza, donde comenzamos a tontear. Y hoy se aleja en un avión destino Budapest. Y va quedando atrás lentamente aquel domingo triste. Como Ruba Charno, Sasa y el Pirango, Arto lo que de la Chem, Sempulo mi, mi mamo. Almo quas cargate vos arno psilale vano son finto io nel tuo disfoio asota somoru mindigo vos arno cagne scopo di solo señaremos domingo triste en París, Budapest, Roma, amores, Roma, o morte. Roma o muerte. Por Roma se mata y se muere. La maté porque era mía. Roma, ciudad bruta, maltratada, de maltratos. Roma, ciudad de monjas, beatos, trampas, capillas y buenos zapatos. Roma para observarla desde arriba, desde donde los españoles, y amarla en todas sus catacumbas. Julio César, imperator, Roma, ciudad de 100.000 papados regados con vino tinto barato, donde las dan y las toman. No es una broma, Roma, amor, muerte, Roma, ciudad donde no hay futuro porque pesa tanto el antes, ciudad dura, sin cordura, duras piedras y un trillón de visitantes. Ciudad de ratas más grandes que los gatos, tan campantes. Ciudad de follar borracho en el pavimento ante mil ojos guardantes. De sangrar de amor en el Coloseo ante la multitud reinante. Roma, donde no hay un segundo intento, donde se puede ser loco danzante en fiestas de una terraza pazza, ebrios de ser emigrantes. Roma, qué peligro Roma. Roma es un peligro para caminantes, tal como la describía Rafael Alberti. Y ahora a continuación escucharemos alguna obra de este poeta gaditano, español universal, caminante, andaluz, ilustre, que se paseó como nosotros exiliado por las calles de Roma, por la estación de trenes de Termini, por Santa María en Trastevere, entre los gatos, tal como nos leerán Sandra Tobajas y Juan Luis López. Y entre dos aguas, como escucharemos con el fondo del desaparecido recientemente, al que homenajeamos y saludamos desde aquí, desde donde esté Paco de Lucía. Aguas de Roma, por Rafael Alberti, leído por Rocío Tresguerres y Domingo. Y después escucharemos algunas historias de habitantes de Roma. Os dejo con Alberti. Gatos, gatos y gatos. Gatos, gatos y más gatos. Y más gatos me cercaron la alcoba en que dormía. Me cercaron la alcoba en que dormía. Pero gato que entraba no salía. Pero gato que entraba no salía. Muerto en las trampas de mis 10 zapatos. Muerto en las trampas de mis 10 zapatos. Cometí al fin tantos asesinatos. Cometí al fin tantos asesinatos. Que en toda Roma ningún gato había. Que en toda Roma ningún gato había. Mas la rata implantó su monarquía. Mas la rata implantó su monarquía. Sometiendo al ratón a sus mandatos. Sometiendo al ratón a sus mandatos. Y así hallé tal castigo. Y así hallé tal castigo. Que no duermo, helado. Que no duermo, helado. Inmóvil. Solo. Solo. Mudo, enfermo. Viendo agujerearse los rincones. Condenado a vivir viviendo a gatas. En la noche comido por las ratas y en el amanecer por los ratones. Agua de Roma, de Rafael Alberti. Oyes correr en Roma eternamente. Oyes correr en Roma eternamente. En la noche, en el día, a toda hora. En la noche, en el día, a toda hora. El agua, el agua, el agua corredora. Agua corredora de una fuente a otra fuente, fuente y otra fuente. Y otra fuente. Arrebatada, acústica, arrebatada, demente, acústica, infinita insistencia corredora. Infinita insistencia corredora, canta en lo oscuro. Canta en lo oscuro, cima abutidora. Es su fija locura ser corriente. Es su fija locura ser corriente. Ría sobre un ojo. Ría de un ojo. Llore de unos senos. Salte de un caracol. Salte de un caracol. De entre la boca. De entre la boca de la más afilada dentadura. De la más afilada dentadura. O de las ingles de unos muslos. O de las ingles de unos muslos senos. Correrá siempre. Desbandada y loca. Y loca. Libre y presa. Libre y perdida presa. En su locura. Y perdida en su locura. Hola, soy Domingo. Un saludo a los oyentes de Ciudad Cordura y Radio Dignidad, o viceversa, Radio Dignidad y Ciudad Cordura, y Ibachi a Tutti y Erasmus. Chicos, os echo de menos. A ver cuándo nos vemos. y recordamos ese pedazo de año, ¿eh? Adiós. Hola Miguel Ángel y hola a todos los amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura, y solo quería saludar a todos mis amigos españoles con que he vivido tantos momentos especiales aquí en Roma, y casi todos los días pienso en vosotros porque trabajo en Trastevere y tantos momentos fueron allí, y así que bueno, los saludos a todos, chao. Hola a todos, mi nombre es Rocío y para mí Roma, pues, ¿qué te diría? Hola, soy Gustavo, Erasmus el año 2001 en Roma, y mi recuerdo es siempre estar tirado a los aledaños de Termini, fumando un cigarrito y esperando a mis colegas Juanlu y Pedro. Hasta luego. Hola a todos, soy Boris y soy de Roma. Para cuando llegáis a Roma, quiero aconsejaros a visitar también el Palazzo del Quirinale, donde está la sede de la Presidencia de la República. Es un edificio del siglo XVII, con frescos y tapices, y donde vivió incluso los papas y los reyes de Italia. Está abierto al público todos los domingos y vale la pena ir, aunque no se menciona en las guías turísticas. Bueno, quiero mandaros un saludo a mis amigos de los Erasmus 2001 y a los amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde Roma. Ciao, sono Claudio da Basilea. E ricordo di Roma l'aria fresca, gli alberi e anche tanti amici. Vorrei inviare i miei saluti e abbracciare tutti gli ascoltatori di Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Ciao. Hola, soy Rocío, y para mí Roma, pues fue un año increíble en mi vida. Entre otras cosas, conseguir manejarme con soltura en italiano, que es una lengua preciosa, y que posteriormente me ha abierto muchísimas puertas personales y profesionales. Vivir en una ciudad que es como un museo, por lo que me siento muy privilegiada de haber podido vivir allí. Desarrollar el amor al arte, al cine, a la comida italiana, que es maravillosa, hacer amigos increíbles de toda España, de sitios de España además que nunca había conocido antes, como de Galicia, de País Vasco, de Valencia, de Córdoba precisamente, de Murcia, bueno, lo cual hace que se te caigan muchos prejuicios, y a partir de Roma pues se me metió el gusanillo por viajar y conocer culturas, y esto me llevó a coger la maleta después de terminar la carrera y vivir en sitios del mundo como Irlanda, Inglaterra, y viajar todo y más. Y además siempre por donde he ido he conocido italianos, que por la conexión que pude hacer con ellos en Roma se han convertido automáticamente en amigos y aliados. Y bueno, solo quería mandar un saludo a los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Desde Londres, un fuerte abrazo y viajar. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes, amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Bueno, Roma es una ciudad llena de posibilidades. De posibilidades de que las cosas salgan bien o de que salgan mal, y viceversa. Y una de las posibilidades que te permite Roma es que, por ejemplo, puedas comprarte un teléfono Nokia al precio de un Nokia, o viceversa. En mi caso fue viceversa. En mi caso compré un teléfono Nokia al precio de un Nokia, que en aquella época era lo más avanzado que había a nivel tecnológico. Solo pasa cuando te encuentras a un napolitano de enfrente de un cajero automático y te dice: lo voy en telefonino, lo voy en celular, ¿eh? Y en ese momento piensas: hostia, estoy buscando justo un móvil, me hace falta, no encuentro piso, no encuentro nada. Total, que al final resulta que te acabas viendo sacando dinero de un cajero para darle una pasta pensando que estás haciendo el negocio del siglo a un napoletano, cuando luego aprenderás que el napoletano, a pesar de todo, está como unos cuantos años más avanzado que tú en este aspecto, y te deja, te hace el favor de venderte a un precio irrisorio un móvil para que tú lo puedas revender a un precio mucho mayor y ganar dinero en un país que no es el tuyo. O sea, fantástico. Por lo tanto, compré el teléfono para luego darme cuenta después de, eso sí, el primer viaje de moto, de motorino por Roma, me lo dio él, desde San Pietro hasta Trastevere, viaje precioso en el que me preguntó qué hacía en Roma. Bueno, se interesó por mí, por mi familia, por mis estudios, vamos, un amigo de los de que hay que conservar. Y al final me vendió el teléfono, que cuando me lo saqué del bolsillo, después de varias veces meterlo y sacando de una funda negra, hasta que tu cabeza relaciona funda negra con teléfono Nokia, pero cuando él desaparece el teléfono es Tokia, y cuando le das al botón de encenderse se oye algo como: pronto, ¿cómo estáis? Está bien, gracias. Además de un sinfín de melodías que puedes obtener fácilmente marcando diferentes combinaciones de números. Canciones como... Bueno, un saludo, Radio Dignidad. ¡Kaixo, Euskal Herritik! ¡Hola! Soy Joana. Un saludo desde el norte, desde el País Vasco, a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Bueno, mi amigo Miguel me ha pedido que recordara aquellos tiempos de Erasmus en Roma. Yo solo quería comentaros que, bueno, que la experiencia, para llevar a cabo la experiencia, es muy importante elegir bien la ciudad, según qué tipo de ciudad sea, turística, o de estudiantes o tal, y bueno, conociéndose cada uno a sí mismo, pues ya sabrá con qué ciudad tendrá más feeling o menos, ¿no? Bueno, pues solo eso, que en mi caso, por ejemplo, me fui a Roma, pero tampoco, por ejemplo, yo, por mi manera de ser, creo que en alguna ciudad de Alemania me hubiera ido mejor o hubiera tenido más feeling con la gente de allí, sobre todo, ¿no? Bueno, pues nada, eso es todo. Un beso a toda la gente que oye esta radio y todos los compas que estuvieron conmigo de Erasmus en Roma. Un besazo. Hola, soy Jorge y pasé un año en Roma con un montón de amigos como Jairo, Juanlu, Perú, Luis, Maribel, Rodrigo, Isidro, a los que hoy mando besos, y también a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura, desde Accra, Ghana. Érase una vez Roma, año 2000, Santa María Trastevere. Española invita a portuguesa Peroni. ¡Chao, portuguesi! ¿Te va a andar a aprender una Peroni? ¿Y por qué no? ¿Tú sí que es bien contigo propia? ¡Ah, por supuesto! ¡Andiamo! De ahí surge la semilla de la familia Mateus Caballero, Caballero Mateus. Tanto monta, monta tanto, y se va montando mientras tanto. Después de recorrer juntos Barcelona, Madrid, Venecia, Maastricht, Honduras, Bruselas, Surinam, hoy toda la familia Anide Feliz vive en Buenos Aires con sus dos hijos y medio, Bruno, Maya y Telma, que en 4 semanas se convertirá en una porteña más. Un beso muy fuerte a Radio Dignidad y un abrazo envolvente a Ciudad Cordura. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fai maniera. De fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccione nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi si naschi un fiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ha ricordato. Tanto per cantar, nos acordamos de Roma gracias a todos estos amigos con los que he contado estos días para darnos sus testimonios de lo que fue aquel año cuando hace ahora 14 años pasé un año fantástico con todos ellos, donde aprendí muchísimo. Y ellos son testimonio, todas esas voces que no he podido también recoger algunas de ellas. Un archivo de Fabio por ahí que se me perdió y algunas que aparecerán luego un poquito más adelante en el programa. Ellos son nuestros corresponsales en todas las partes del mundo. Va por ello. Tanto per cantar, perché me sento un friccito nel cuore. Tanto per sognar, perché nel petto me ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Muy bien, ¿y qué te parece, Miguel Ángel? Me voy a aprovechar un poquito de ti y... Cuánta envidia me das, cuánta envidia. ¿Y eso por qué? Has visto que estoy totalmente callado aquí como un zorro, porque no me atrevo ni a hablar, porque estoy aquí en plan melancólico. Bueno, primero pero... acordándome de París, que lo echo de menos. Claro, te he traído hoy a Roma y estás echando de menos tu pisito de Montparnasse. Claro, y te estoy envidiando mucho, porque yo siempre he dicho que el que no ha sido Erasmus no ha tenido vida, realmente. Y yo nunca fui Erasmus, es una espinita que tengo clavada en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, que también tengo el corazoncito. Y bueno, he tenido mis experiencias parisinas, pero no he vivido... esa Roma que tú has vivido. Pero Miguel, tú sigues fielmente una consigna de Erasmus, que es que tu casa la haces escenario de fiestas parisinas, al mismo tiempo que ofreces tu sofá couchsurfing cuando pasa por aquí gente interesante. Es decir, que de alma era Erasmus en realidad. Bueno, más bien, más que sofá, colchón en el suelo, pero sí, sí, estoy... Sí, eso no le importa a un verdadero Erasmus ni a un verdadero couchsurfer. Además, yo te ofrezco la mía en los próximos países donde me encuentre, si tanto sea en Montparnasse como si es en el verdadero monte Parnaso. Pues sí, hay un Erasmus dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo hay, un Erasmus pequeñito, un Erasmus gordo, un Erasmus italiano, un Erasmus francés. Hay un Erasmus en todos nosotros y la Erasmus es una película diferente para cada uno de nosotros. Y yo quería aprovecharme de tu conocimiento de películas para contarte un poco... y que me aportara lo que se te vaya ocurriendo sobre un montón de películas que... Pero prométeme, lo mismo que la semana pasada prohibimos hablar de Amélie, prométeme que hoy no vamos a hablar de vacaciones en Roma. No, no vamos a hablar de... Pero tú no tienes... Gracias. Tienes una escena de algo... Ah, no, no es un motorino paseando por Roma. Lo que tú tienes es Jean-Paul Belmondo en una foto, ¿no? Sí, porque yo soy muy Belmondo. Pero no tengo nada en contra de vacaciones en Roma. De hecho, es una película que me encanta y que es maravillosa y que nos encanta a todos. Pero es tan evidente hablar de Roma, sí, y de vacaciones en Roma. Es tan casi tan evidente como hablar de Amélie en un programa sobre París. Pero bueno, y a ti se te escapó además. Pero bueno, en fin, no lo voy a... Yo que te voy a recordar que Bel Mondo significa bello mundo en italiano. Fíjate, no sé si ese actor que tú idolatras... Y al que te parece, incluso físicamente, para los rayos oyentes que estéis interesados en saberlo. Por cierto, que es el momento de dar nuestro email por si queréis una foto dedicada de los de Miguel Ángel y Miguel Ángel, Miguel Ángel de Miguel Ángel Exterminador y Miguel Ángel Caído. Podemos daros una foto dedicada en paños menores. Si nos enviáis un correíto a ciudadcordura@gmail.com, también podéis contactar a través de Facebook Ciudad Cordura, y ya sabéis, y seguir nuestro podcast en iVoox también. Siempre podéis escucharnos también en streaming, y si entráis a Radio Dignidad podéis encontrar una dirección donde se está emitiendo continuamente en un bucle sin fin interminable. Y pasamos, con esto, dicho esto, a hablar un poquito de cine italiano. Sí, porque estábamos hablando de cine, ¿no? Estábamos hablando de cine, de películas. Lo que pasa es que tenemos la cabeza así, se nos va la cabeza de una película a otra película sin relación o con relación. A mí me gusta más con relación. Oye, si hoy hemos abandonado por un rato el piso de Montparnasse, ¿dónde nos estamos alojando hoy? ¿En el Trastevere, quizá? O... Hoy podríamos... Esa es una pregunta que yo me hago a veces, y ¿cuál sería... Si Montparnasse es un barrio muy parisino, igual no es el más turístico, pero es muy parisino, eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Pero... ¿Quién sería el equivalente romano a Simone de Beauvoir? Habéis visto que todavía no he aprendido a decir Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, ¿cuál sería su paralelo romano, digamos? No sé. Pues no lo sé. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Bueno, tenemos un rato para pensarlo hasta que acabe sí, el programa. Sí, vamos a pensarlo. Lo que sí te puedo decir es cuál podría ser el paralelo a Montparnasse. Es posible, aunque puedas pensar que es Trastevere, que es el típico, resulta que si te fijas, en realidad las películas donde tú has visto Trastevere son ya antiguas, es decir, todas... Trastevere es como una especie de lavapiés, ¿no? Creo recordar yo, ¿no? No sé, pero por el aspecto, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, Trastevere igual es más... Yo no lo sé, yo no conozco tan bien lavapiés porque no me los lavo mucho, pero... Trastevere resulta que por esa misma fama a la que el cine le ha llevado ha sido comprado en muchos... Los romanos se quejan de que hay muchos extranjeros ricos, americanos, rusos, no sé qué, que han comprado casas en Trastevere y ya no lo consideran... Entonces no es lavapiés. Ya no lo consideran un barrio tan romano como antes. No es un barrio entonces de inmigrantes. No. Ni... Ya te entiendo. Tenía yo una idea equivocada entonces, Trastevere. Sí, no, eso podría ser más... Físicamente sí que me recuerda un poco a Lavapiés, pero solo físicamente. Mira, no sé cuál es el barrio de los inmigrantes en Roma, no sé cuál es. Igual, seguro que mis compañeros me lo sabrían decir mejor. Especialmente Juanlu, que vive allí ahora. Las circunstancias de la vida la han llevado allí, y la han llevado a vivir en La Maliana, que es un barrio también muy famoso. Sí, sí que conoces algo de La Maliana, porque a ti te suena la serie Roma Criminal. Sí, pero no la he visto nunca. Yo veía la serie Roma a secas, sí, que buenísimo. Ha sido una de las grandes series de mi vida. Sí, tengo que decirlo. Me ha gustado mucho. Grandiosa. Pero tú sabes que la parte justamente de la historia de Roma que sucede en la península ibérica, que sería la guerra de los hijos de Pompeyo, aparte que saldría Córdoba, tendría ahí un lugar, porque Córdoba fue contra César y tal. Justamente esa parte de la historia se la saltan olímpicamente en la serie Roma. A mí, yo estaba esperando ese momento. A ver si salía la batalla de Munda y estas cosas que suceden por aquí alrededor de Córdoba. Pero no aparecen en la serie. La serie Romanzo Criminal o Roma Criminal se basa en un libro de Giancarlo Di Cataldo y hay una serie, fue también una película. Y bueno, creo que lo que más ha llegado aquí a España, que le gusta a mucha gente, es la serie basada en este libro. Y la banda de La Maliana, pues es una banda que durante los años... Es una banda muy ochentera, que a lo mejor por eso te gusta, Miguel Ángel. Sí, ya sabes que los 80 y yo somos uno. Pues allí nuestro cordobés reportero y retransmitiendo desde La Maliana, Juanlu, que es por la zona que vivía, esa zona de La Maliana hoy es un barrio normal, igual es tipo, qué sé yo, aquí en Córdoba, Avenida Barcelona, o algo así comercial y normal, quizá. Pero en aquel momento era el centro de una mafia que sacudió Roma, se hizo muy famosa. De todos modos, no adelantemos acontecimientos porque yo me quería ir un poquito más atrás. Por ejemplo, ¿qué a ti te gusta, qué te gusta o qué conoces del maestro del cine italiano, quizás Fellini? Hombre, con Italia en general y el cine pasa un poco como lo que nos pasó la semana pasada, que es que yo ya me mareé de pensar en películas sobre París y Francia. Al final acabé tan saturado que decidí no hablar apenas de ello. Es horrible. Y al final hablé simplemente del último tango en París, por poner una, porque había que elegir alguna y elegí una de mis preferidas. Y con esto me pasa igual. El cine italiano es que hay tantísimo de lo que hablar. Y Fellini, pues Fellini, pues sí, considerado il maestro por muchos. No soy de los más felinianos. No te creas que soy de los más felinianos que existen, aunque como todo el mundo me encanta Amarcord, que además me hizo ganar el desafío de la semana pasada. Muy bien. Amarcord es una de las más divertidas y más, no sé, más entrañables. Pero el humor de Fellini hay que saberlo, sí. Hay que entenderlo. Saber pillarlo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del discurso? ¿Cómo se llama? El discurso no, el desfile de moda eclesiástica que sale. Esto es en Roma, ¿no? En Roma, de una película de 1972. ¿Te acuerdas de ese desfile que salían los...? No lo recuerdo ahora mismo. Bueno, en Roma, si vas dando un paseo, sobre todo, bueno, por las calles del centro, se pueden ver tiendas con ropa eclesiástica, de verdad, moda para cura. Aunque esto no es una cosa que sea muy extraña para un cordobés, la verdad. Eso sí, quizás esa es la parte que más atractiva me parece de Fellini, que es como la parte que tiene así como buñuelesca de el uso que tiene de la religión, ironizando siempre con la religión, incluso metiéndose bastante con la religión en un país tan como era España también en aquella época, tan religioso, ¿no? Que puede ser tan transgresor meterse con la religión. Sí. Eso siempre me ha parecido curioso, ¿no? Y bueno, y de Fellini me queda siempre el recuerdo de, como no, de Anita Ekberg bañándose en la Fontana de Trevi. Sí, señor, sí, sí. Yo siempre pienso guarrería, ya sabes. Esa escena estuve a punto de traerla para el desafío de hoy, pero no ha sido esa la que elegí. Pero sí, sí. Y para mí Fellini es Marcello Mastroianni también. Claro. He seguido. Y bueno, son películas como Roma, Chitaperta, que es este homenaje al momento en que se declaró reconquistada o liberada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Federico Fellini había trabajado por esa época con otra gente mítica también, ¿no? Alberto Sordi, Antonioni, y le acompañó como en todas sus bandas sonoras Nino Rota también. El punto surrealista también me gusta mucho. Esto que está sonando, escuchamos a Nino Rota de fondo, pero con una película que, bueno, es italiana a su manera, que todo el mundo la habrá reconocido, que es El Padrino. Es una película que tiene muchísimo de italiana, claro. Sí. No es cine italiano, pero sí, porque es de Coppola. Aunque yo voy a decir aquí públicamente, fíjate que El Padrino de, ¿cómo se llama? Mario Puzo, ¿no? La novela, sí, de Mario Puzo. Pues resulta que este hombre escribió otra novela más tarde que se llama Los Borgia. Y Los Borgia, ¿sabes una familia de qué zona son? ¿Sabes esta familia? Ah, Los Borgia es de Mario Puzo. Pues resulta que también hay series después y tal, además la serie española. Lo que aprende uno en Ciudad Cordura contigo, amigo Miguel Ángel. Pues hay un paralelo grandísimo que además no se te va a escapar, lo vas a entender inmediatamente, entre las dos novelas y el interés de Mario Puzo por este tipo de las dos familias. O sea, fíjate que todas las ciudades, y esto es lo que hemos comentado todos los Erasmus que hemos hecho Italia o alguna ciudad italiana, fíjate, desde el centro de Italia, que aproximadamente es Roma, y hacia el sur, toda esa zona, que era la zona controlada por los españoles, era lo que se llamaba las dos Sicilias, el reino de Roma y las dos Sicilias y tal, toda esa zona que fue conquistada además por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que tú tanto admiras. Que tiene la cabeza del lagartijo. La cabeza del lagartijo, ese otro mito cordobés. En plena plaza central, si habéis venido por Córdoba, hay un caballo con una cabeza diferente color que el resto del cuerpo y dicen que es un torero. En fin, él fue supuestamente este gran capitán el que conquistó toda esa zona de Italia, y es casualidad que toda esa zona de Italia esté todavía hoy plagada por la mafia. ¿No será esto una herencia española? ¿Y por qué Mario Puzo, después de escribir El Padrino, escribió Los Borgia, familia valenciana? Y hay que ver cuánto tópico también hay con Italia, ¿eh? Si hablábamos de los tópicos la semana pasada, y las baguetes, y los cafetes, y los... y todas esas cosas tan afrancesadas, ¿cuánto hay? Que si la mafia siciliana, que si... bueno, tópicos por todas partes. Sí, como quiero que nos disculpen por los tópicos, mando saludos desde aquí a los amigos italianos que van a escuchar este programa, porque han participado ayudándonos, a Fabio, a Liche, Boris, a Vito Corleone, a por supuesto a Sandra Marcelletti, y por supuesto a il Cavaliere Silvio Berlusconi. Bueno, junto a Federico Fellini hay un montón de directores y no me puedo parar con todos, pero... Imposible, porque el cine italiano... Si decíamos que el cine francés era importante, el cine italiano no sabría yo si decir que lo supera. Pero mira, sí que quiero mandar voy a mandar algunas recomendaciones. La primera es el más antiguo de las tres películas, y es una película italiana que se llama... parece un título de una película americana casi, Desconocidos Habituales, pero en italiano es I soliti ignoti, que soliti significa habituales y ignoti es ignotos, ¿no? Habituales. Bueno, esta película resulta, a ver si te suena esto, Miguel, porque resulta que hay una película española copiada prácticamente de esta, pero el original italiano es magnífico, lo tienes que ver si no lo has visto, con Totò, este cómico fantástico, Marcello Mastroianni también aparece, y son una serie de amigos que hacen un plan para alquilar un local desde el que van a robar el local de al lado. Es muy parecido a una película española donde los propios empleados de un banco planean robar el propio banco a través de un agujero en la pared. Atraco a las tres es prácticamente una copia de I soliti ignoti, me parece, curioso. A mí. Y eso me recuerda también un poco a, una vez más, siempre sacamos a Woody Allen en este programa, pero es claro, Woody Allen está siempre en todas partes. Woody Allen es como Dios, Woody Allen es la vida. Y esa película se llamaba en España Granujas de medio pelo. No sé si es el título original, imagino que no, porque suena un poco a invención española, pero Granujas de medio pelo trataba un poco eso. Sí. Y es que además Woody Allen no es la primera vez que se copia de una película española. Historia de la radio, de Álvaro Sáenz de Heredia. Sí. Y esa es también una película que Woody Allen copió en Días de Radio. Hay una escena en la que unos ladrones están robando una casa y de repente suena el teléfono en esa casa mientras ellos están robando, y no saben por qué, pero contestan al teléfono. Y en ese momento resulta que es un concurso de la radio en el que ellos responden correctamente a una pregunta que le hacen en ese concurso y se ganan un premio. Eso lo hace exactamente igual, pero calcado, Woody Allen en Días de Radio. Y es una película muy antigua de Álvaro Sáenz de Heredia. Mm-hmm. Es curioso por lo que tú estás diciendo. Es curioso, pues mira, me gusta un montón cómo se van... Siempre se van coaligando los astros cuando nos juntamos tú y yo, sobre todo cuando nos juntamos con este festín que me has preparado esta noche. Parece que estuviéramos cenando en un restaurante italiano, de tan bien que estamos comiendo. Sí, pero aún no hemos visto Titanic. Aún no hemos visto Titanic, sí. Titanic no llevará por casualidad música de Ennio Morricone, ¿verdad? Pues no, pero podría. Podría, porque Ennio Morricone es otro de estos míticos directores italianos. Bueno, directores no, perdón, compositores de banda sonora. Por cierto, que Ennio Morricone era amigo de la infancia de Sergio Leone, desde siempre. Por eso también le acompañaba en muchas de sus películas. Sergio Leone, que además yo hace un año y pico con mi chica estuve visitando Fort Bravo, allí en Almería, en el desierto de tabernas, allí donde el mismísimo Clint Eastwood, entre otros, pues estuvo haciendo todas esas películas míticas por un puñado de dólares. Eso tiene que ser como una especie de parque temático o algo así, ¿no? Yo nunca he estado, pero tengo curiosidad por ir con... ¿Pero cómo se llama? ¿Has visto la película esta que de Álex de la Iglesia, creo que sale el que el Curro Jiménez y tal. 100.000 balas o algo así, o no sé cuántas 800 balas. 800 balas. Bueno, pues lo que se retrata en la peli es bastante aproximado. O sea, es decir, que aquello es muy decadente, está muy abandonado. Es más decadente seguramente que en la película de 800 balas, porque allí no hay mucha gente. ¿Nos echamos otra? Venga. Otra Peroni. Por Italia. Echémonos otra. Oye, pero otra cerveza Peroni. Se nos va el tiempo seguramente, y seguramente se nos queden cosas importantes, porque si estás hablando de cine italiano, me parece muy bien lo de mitificar, y que si Fellini, Rossellini, De Sica, esos son evidentes, o sea, son los grandes, grandísimos. Pero no te olvides de nombrar también a gente que para mí no se quedan muy atrás, como por ejemplo para mí Nanni Moretti. No sé si sí, has pensado en él. Había pensado en él, lo que pasa es que no he dicho nada porque es un poquito más reciente La habitación del hijo, sobre todo La estanza del figlio. Bueno, a mí, ya, si estamos hablando de Roma, a mí lo que me fascina es su viaje en Vespa. Ah, claro. En Caro Diario. Claro, esa es la que es mítica suya, sí, sí. Ese viaje en Vespa, eso, hay algo más romano que ese capítulo de Caro Diario y Nanni Moretti bailando en la Vespa, soltándose las manos. Eso es, para mí, esa escena me da una sensación de libertad comparable a cualquier escena mucho más famosa. Sí, fíjate que la anécdota que ha contado Jairo cuando le timaron con el teléfono móvil, lo que ha contado es que a pesar de que le timaron, él tiene buen recuerdo del paseo en Vespa que le hizo el napolitano que le timó con el móvil de juguete en Tokio. Qué bonito, qué bonito. También, oye, aunque yo también me acordé de otros directores menores, un poquito más freaks, a lo mejor, como Darío Argento, ¿no? Hombre, claro que sí, yo defiendo todo ese cine, por supuesto, ¿no? Porque no podemos caer en la pedantería de hablar solo de Sica y claro, la semana pasada de la Nouvelle Vague y bueno, hombre, el neorrealismo italiano para mí es también de los movimientos más interesantes que ha habido en la historia del cine y en la historia del arte en general del siglo XX. Pero oye, ahí están Mario Bava, Darío Argento y esa gente que cuidado, ¿eh? Oye, ¿y cómo se llamaba? Hay otro director de película erótica que además muy fetichista con... Pero eres muy guarrillo tú, pero no, es que bueno, sí, pero te voy a contar por qué sacó a colación ahora este director. ¿Cómo se llamaba, te acuerdas? Película erótica, ah, Tinto Brass, seguramente. Tinto Brass, hombre, mira, Tinto Brass, yo tengo unos recuerdos muy importantes de... Pero no queremos saberlo, esos recuerdos. No los voy a contar porque son demasiado guarrillos y sórdidos. Pero son de esos recuerdos de adolescencia, de inicio a la sexualidad. Lo mismo que un amigo mío me confesó que sus inicios sexuales fueron con Rocío Dúrcal. ¡Madre mía! Eso es inconfesable, totalmente, y yo lo estoy diciendo aquí en público. No has dicho su nombre, todavía está a salvo. No lo pienso decir. Y los míos, yo tengo recuerdos de haber pillado películas en VHS en un armario... oculto de Tinto Brass. Claro, o sea, no el armario de Tinto Brass. Pero fíjate lo que te voy a contar, que te va a impresionar y lo vas a recordar siempre. Mi amigo, además tú lo conoces, amigo de Jairo, este que ha contado la anécdota, y este chico, otro de Barcelona, que también vivió en Italia y que una noche estuvimos con vosotros en una tertulia del culo, uh-huh, y apareció hace muchos años. Este chico un día llegó a casa de nuestra, en Barcelona, a casa de nuestra amiga, creo que fue en Barcelona, de nuestra amiga Caterina. Nuestra amiga Caterina es de Venecia y es, pues, una de estas amigas que tenemos a raíz de haber vivido en Italia. Bueno, también Barcelona está llena de italianos, porque los italianos les pillan muy cerca y es una ciudad muy mítica. Para todos los italianos han visitado Barcelona. Claro. ¿Quién no ha tenido una amiga llamada Caterina? ¿Quién no ha tenido italiana? Un piso en Montparnasse. Claro. Pues resulta que cuando José abrió la puerta del piso un día, de Caterina, en vez de abrirle Caterina, le abrió la puerta la sobrina de Tinto Brass, no, en bikini. No. Bueno, en ropa interior. Que se estaba fumando algo y se tumbó en el sofá, tal cual, como en una película, y la chica no le importó en absoluto que a José se le cayera la baba y estuviera allí. José es muy educado. Y nunca mejor dicho lo de caerse la baba por lo de Mario Bava. ¿Qué Mario? Mario Bava es otro director italiano de lo que se llama el gallo o algo así, que es el cine cutre. Giallo, amarillo. Bueno, yo lo llamo gallo porque se escribe gallo. Sí. Sabes que mi pronunciación, mis idiomas son así. Pero es curioso. ¿Cuántas anécdotas te guardas debajo de la almohada? Y vamos a avanzar un poquito. No, me voy a saltar, no voy a hablar hoy, lo voy a guardar para un programa más gay. Pero no dejes de hablar de, bueno, por lo menos nombrar a Asia Argento. Claro, la hija de Darío. Que está muy rica. Sí. Muy rica y es hija de Darío Argento. Sí, lo que pasa es que me ha cautivado más contarte lo de la sobrina de Tinto Brass, que te aseguro que José hablaba muy bien también. De todas maneras, estas mujeres fantásticas, impresionantes, que no están más preocupadas por ponerse una camiseta corta para luego tener que irse tapando constantemente y que las miremos, sino que son mujeres un poco más salvajes, que no, a mí me gustan más. Pues, bueno, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Lo que digo nos hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho. Porque hemos entrado en el tema erótico y sabes lo que pasa aquí siempre, ¿no? Que cuando entramos en el tema erótico y nos tomamos un par de botellas de limonchelo, como que se nos va. Pues mira, me voy a saltar mencionar nada de Antonioni ni nada. Vamos a irnos ni del Fernand Hospital. No vas a hablar de Antonioni. Voy a hablar de Héctor Escola. Pecado mortal. No. Héctor Escola tiene una película de gente de Roma también. Tú no eres un tío. No soy un tío culto, legal. Ni mucho menos. Si no hablas de Antonioni, soy no eres nadie. Y si no hablas de Pasolini. Ni de Pasolini, por su vez no voy a hablar de Pasolini, ni tampoco voy a hablar del ladrón de bicicletas, de Vittorio de Sivamira la Chuleta, de Vittorio de Sica, del ladrón de bicicleta. Pero es que eso sería tan evidente, claro, es que hablar de Vittorio de Sica y de Rossellini. Sí, mira, yo de es verdad. Es como hacer un programa, hay que hacer un programa especial de. Voy a guardarme, he hecho una recomendación que es Isoliti Ignoti, Desconocidos Habituales, de Mario Monicelli, y te voy a hacer una segunda recomendación que, aunque entre en el terreno de la actualidad. Y es que veas la película nueva de Roma, esta que se llama La Gran Belleza, que está bastante chula, con este tío, un actor, yo no lo conocía, pero creo que en Italia es muy famoso, Tony Servillo, que sale en esta peli. Ya sé que no quería hablar de actualidad. No, pero lo que te iba a decir es que este fin de semana los ciudadanos de cordura tienen la grandísima oportunidad de ver esa película en versión original, subtitulada. ¿La podemos recomendar? La pueden ver en italiano en la Filmoteca de Andalucía. Que una gran cosa que tenemos aquí, sí. Vosotros, piltrafillas humanas que estáis escuchando este programa, no sabéis ni siquiera que tenemos una Filmoteca de Andalucía aquí en Ciudad Cordura. Tenéis la suerte de, por 90 céntimos, poder ver una película en su idioma original, como La Grande Belleza, o como sí, La Gran Belleza. ¿Cómo demonios se dice eso? Sí, La Grande Belleza, lo has dicho perfecto, parecía que tenía acento del barrio de Amaliano. Sí, es que soy de Calabria. Pues mira, ¿dónde me ves? En este fragmento, este protagonista, que es una especie de rico, además se define ahora en este fragmento, él dice lo que es, lo que quería ser. No irá a contar la película. No, esto no es un spoiler. Entonces iba a hacer un spoiler si hubiera hablado de Le Fate Ignoranti. Y desde aquí quiero mandar saludos a mi amiga Joana y a mi amigo Juanlu, con los que la vi. Me voy a tomar otra porque la noche se está poniendo. No nos vayamos a quedar secos. Complicado. El año de Roma fue un año muy mojado y ya no es porque hablamos de la lluvia, sino, bueno, por otras circunstancias. Pero en este fragmento que voy a pedir ahora, voy a pedir a Igor, nuestro mayordomo, que vaya pinchando. Pídeselo mejor a Nacho Cano, que se le da mejor esto de la tecnología. Nacho Cano, que sepáis que ya, si hace tiempo que no lo veis por televisión, es porque trabaja con nosotros para Ciudad Cordura. Sí. No le dejamos que hable, pero mete los temas muy bien. Sí, se está desintoxicando aquí con nosotros. Pues dice Jeff Gambardella, dice. En el siguiente fragmento, ahora mismo lo vais a escuchar en italiano, pero os lo adelanto. Dice, el mayor descubrimiento, o el descubrimiento más consistente que hice al poco de cumplir los 65 años fue que no puedo perder, aplicaros esto, todos los radio oyentes, rayo oyentes, en vuestros submarillos amarinos, no podéis perder el tiempo haciendo cosas que no os apetece hacer. Al llegar a Roma con 26 años, me precipité bastante rápido en algo que podríamos llamar el vórtice de lo mundano. Pero yo no quería ser simplemente un mundano, quería ser el rey de los mundanos, y lo he conseguido. No quería solo participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar. Ciao amici ascoltatori di Radio Dignità e Ciudad Cultura, sono Sandra, romana di Roma, dalla Finlandia. Esta no es, es la 6, ¿no? Vamos a tener que despedir a Nacho Cano, porque está metiendo la pata, está metiendo la pata. Tranquilo que... Venga Nacho, por favor, concéntrate. Venga, tómate otra cervecita. Es la 7. Tómate otra cervecita y ahora, venga, Nacho, ¿estás bien? ¿Estás bien, de verdad? Venga. Ay, mujer contra mujer, te ha dejado. La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Sono arrivato a Roma a 26 anni. Sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Patrice direzione, metteci Sacuri, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Già è primavera in Radio Dignità. Vuestros culos, culos, culos. Culo, culo. Ciudad Cordura. Con la vida por delante y por detrás. Vamos a dejar para la semana que viene el desafío. No te importa, yo sé que tú lo has preparado. Yo también lo he preparado. Me duele, la verdad es que me duele. Porque el desafío es una parte de este programa que a mí me... Pero no llores, tranquilízate. No pasa nada. Se puede... Se puede dejar para la semana que viene. Será mejor que en lugar de eso nos preguntemos por algo muy romano, que fue lo que yo hice cuando le estuve preguntando a mi amiga, mi compañera de clase, aquel año fantástico en la ciudad eterna. Sandra, le pregunté, ¿qué es algo muy romano? ¿Algo muy romano qué sería? ¿Sería los espagueti a la... ¿cómo se llama? ¿Espagueti a la boloñesa? No, esas de Boloña, claro. A la rabiata, se comen los penne a la rabiata, sería, son como penne, son macarrones. Sí, son macarrones que son los más gordos, ¿verdad? Y con rayas. Tienen como surcos, sí. Exactamente, y a la rabiata pues es una salsa con tomate y guindilla y tal. Eso es muy, muy romano, por ejemplo. Hay una pizza que está hecha con flores de calabaza, se llama fiori di zucca. También eso es alguna cosa muy romana. De todas maneras, no son muy originales los italianos, por mucho que digan, con su pero comida de pasta. Siempre es lo mismo, al final es todo con tomate y mucha pimienta. Y No, eso es lo que queremos. Eso es como con los chinos al final siempre arroz, todo. ¿Qué dice Miguel Ángel? Yo que soy muy de desmitificar las cosas, soy así. Te voy a tener que llevar a comer por ahí. Llévame. A un restaurante. Hace tiempo que no salimos, ¿verdad? Sí, llevamos mucho sin salir. Bueno, creo que sería bueno para la relación si nos viésemos un poco fuera de casa. Es que pasamos demasiado ahora encerrados aquí en el Zulo de Montparnasse y viendo películas francesas todo el rato y bebiendo sin parar. Aprovechando la ocasión, en lugar de llevarte a La Maliana, que era un barrio de mafia, o al Trastevere, que ya no es un barrio tan romano, te podría llevar al barrio de Testaccio, donde hay muchos pubs y tal. Y podríamos también comernos una pizza de fiori di zucca o dar un paseo y cruzar alguno de los puentes de Roma y bañarnos en alguna de las fuentes, como la de las tortugas, que me encanta, por ejemplo. Me encantaría también en la Fontana de Trevi. Podríamos hacer la escena de Anita Ekberg. Sí, señor, y Marcello Mastroianni. Y que se nos marquen los pezones bajo las camisetas. Con las camisetas de Proyecto Cordura. Yo lo hice una vez en la Fuente de Colón, pero no fue lo mismo, ¿eh? Lo intenté y fue patético, fue bastante patético porque no para nada, no me parecía Anita Ekberg para nada, ¿eh? Y mira que lo intenté, ¿verdad? Bueno, haré yo de Anita Ekberg esta vez y te voy a dejar con la respuesta de qué es algo. Ella ha encontrado una canción que es algo que suena verdaderamente romano. Ciao amici ascoltatori di Radio Dignità e Ciudad Cordura, sono Sandra, romana di Roma, dalla Finlandia, vi parlo dalla Finlandia. Per me Roma è questo. Ma che ce frega, ma che ce porta, se l'osservino ci ha messo l'acqua, e noi gli dimo, e noi gli famo, ci ha messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che ti rispondiamo in coro, è meglio il vino degli castelli, e questa zozza società. Un bacio a tutti. Ai carissimi ascoltatori di Radio Dignità e Ciudad Cordura. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Esta es una canción, sí, como Soy cordobés, por ejemplo. Soy cordobés. Eso no hay cordobés que no se la sepa. Pues, Maqueche Frega, cantada, no sé si Lando Fiorini es el primer intérprete, pero esta es la versión que yo he puesto aquí. Fíjate que las palabras de Lando Fiorini se superponen perfectamente al mismo ritmo exactamente que Sandra Barcelletti, que así demuestra que es una verdadera romana de Roma. Fíjate, pues yo creía que solo vivían de la tarantela esta gente, y no solo de la tarantela viven los italianos, ¿no? No, fíjate, la tarantela es más del sur, por lo visto ese es el baile que bailaban para quitarse el veneno de la tarántula, que por ahí viene el nombre. Ah, vale. Por lo visto, sí. Bueno, pues se nos acaba el programa, no sé si ya, como ya no... Sí, queda uno con ganas de hacer una segunda parte, ¿verdad? Sí, que al final no hemos hablado nada más que de pegolete y de tonterías. Como siempre, pegolete, qué palabra de cordobesa, donde las haya. De butades. De butades, butades. ¿Tú no te has dejado algo de París por casualidad en el tintero? Yo me dejé muchísimas cosas de París, pero decidí no comerme mucho el tarro y no flagelarme mucho, porque si no iba a sufrir. Y es que hay tanto que hablar siempre de Francia, de mi querida Francia, a la que quiero tanto y en la que nunca he estado, y por eso para mí está maravillosa. Los sitios en los que no hemos estado son mucho mejores, porque tiendes a mitificarlos mucho más. Sí, o los sitios donde hemos estado borrachos, sí. Y eso es lo bonito de Ciudad Cordura. Ciudad Cordura es la forma de viajar. Los que no tenemos dinero, ni pasaporte, ni nada, pues viajamos así. Y vosotros, queridos radio oyentes, radio escuchantes que estáis allí, sé que sois igual de cutres que nosotros y que utilizáis este programa para eso, para viajar con nosotros. Entonces quedamos en el compromiso de que si te has dejado cosas en el tintero de París, y yo me he dejado muchas voces y cosas en el tintero sobre Roma, es posible, dejamos ahí esa semillita, esa espinita clavada, esa posibilidad de continuar. Pero por hoy es la hora de despedirnos, Miguel Ángel. Sí, además yo creo que estas cosas lo que son es para hablarlas en un bar, en un café de París o en un café de Roma, y seguir la conversación. Digamos que esto ha sido como el preámbulo, y luego uno ya se reúne con los colegas a charlar, y nada, ni programa de radio ni nada, sino la vida. Hay que enfrentarse a la vida, a la realidad. Es ya hora de despedir, entonces, hay que decir adiós, ¿estás seguro? Estoy seguro, y os voy a dejar con otro montón de voces y de historias romanas, algunas canciones verdaderas, ciudades en el corazón, ciudades del amor, y la banda sonora de la película de Fernand Ospetek, Le Fate Ignoranti. Y con esto, no sé, Miguel Ángel, ¿quieres añadir alguna cosa más? Hay poco que decir, después de un programa, otra vez hemos caído en la melancolía, un programa tan melancólico como este, tan romano. Hemos visitado ya París, hemos visitado Roma, ¿qué será lo siguiente? Pues no lo sé, somos gatos con guantes, hombres que se tropiezan siempre con la misma piedra, desalojados, insomnes, más clandestinos que Manu Chao, desde Radio Dignidad en el 103.2 de la FM de Córdoba. Esto es Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Hola, soy Laura. Para mí Roma no es solo una ciudad con su luz, sus callejuelas, sus rincones escondidos. Para mí Roma es una sensación, es un olor, una época, quizá seguramente la mejor de mi vida. Roma me enseñó a abrirme al mundo y allí conocí a nuevos amigos, a gente maravillosa que por suerte aún conservo. Y también me permitió pues estrechar aún la amistad con otras personas a las que ya conocía. Una de ellas hoy ha sido madre. De su parte y de la mía, desde Barcelona, mando un fuerte beso a toda esa gente increíble y también un fuerte beso a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Hasta pronto. Buongiorno, mi chiamo Hélène ed abito a Parigi. L'anno che ho vissuto a Roma era proprio meravigliosa, in una città stupenda. Mi ricordo molto la città notturna, il caos, il San Calisto, la Peroni. Mi ricordo le passeggiate, gli amici spagnoli che guarderò sempre nel mio cuore. Avevamo le nostre canzoni, quelle del calcio, di Luna Pop, e ancora oggi quando le sento mi dà della nostalgia. Ora fingi che non c'è, c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai. Un bacione a tutti gli Erasmus che erano con me e alla radio, un bacione forte. Ciao! Buona, sono Jaime de Málaga. Y quería contar lo que ser Erasmus significó para mí. Ser Erasmus significó un antes y un después. Ser Erasmus me brindó la oportunidad de poder vivir en un país diferente, de conocer una ciudad única, que una ciudad como Roma, que es muchísimo más que lo que tradicionalmente es reconocible de ella. Y sobre todo la oportunidad de conocer a gente, a gentes, a vida, a personas, que al fin y al cabo son los que te marcan en las experiencias vitales que te van sucediendo a lo largo de la vida. Esa gente me enseñó muchísimas cosas. Realmente era como un bebé aprendiendo constantemente, empapándome de todo lo que iba sucediendo a mi alrededor. De un montón de gente que desde el principio creía que iba a ser incapaz de acordarme apenas de sus nombres, ¿no? Por la cantidad, pero luego realmente se convirtieron en mi familia durante esos meses y lo que sucedió al final fue que realmente es imposible olvidarme de ello. Un abrazo para todos los amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Hola, soy Alba y desde Barcelona mando un saludo a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Un besazo. Hola a todos, my name is Ross and I'm from Ireland. I spent 1 year in Rome and it was one of the best years of my life, because I was able to spend so much time with the Spanish, who actually party and drink more than the Irish. I've never seen it before, but I loved it. So, un saludo a todos mis amigos de Radio Dignidad y Ciudad Cultura desde New York. See ya. Buenas tardes, mi nombre es Pablo y como el resto de los que estamos hablando aquí, estuve un año maravilloso en Roma. Y que al final, pues más que un sitio físico, o lo que me sucede es que siempre que vuelvo a irme fuera de España, de alguna forma me vuelvo a ir a Roma, aunque sea un sitio completamente distinto. Un saludo para todos, fuerte abrazo para los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. Radio Dignidad. Atención, Radio Dignidad. Cuando hablamos de dignidad, podemos hablar en Roma de Franco. Franco era mi casero de la Casa Colosal. La Casa Colosal estaba cerca del Coliseo, pero no solo era colosal por eso, era colosal porque Franco estaba rodeado de una serie de especímenes y energúmenos que hacían que la vida fuera realmente colosal en esa casa. Volaré, cantaré, soñaré. En este caso, Franco, conocido como Ciao Ragazzi, era el que venía cada mes varias veces a cobrar el alquiler del mismo mes. Con lo cual, nosotros era una situación que nos dejaba bastante estupefactos. Te podía pedir alquiler el día 1, el día 5 y el día 8, y era imposible hacerle entender que ya se lo habías dado, o que no. En esa casa tan colosal, donde vivía un siciliano, un napoletano y un venezolano trágico, desde el momento en el que entramos hasta el que nos fuimos en una huida apoteósica con mi amigo Jorge de Madrid, decidimos no pagar más que un mes de alquiler, y eso que éramos los más pringados de todos. En esa casa no había agua caliente, y por lo tanto, estaba la caldera estropeada. La caldera que Franco nos había prometido que desde el minuto uno habría llegado a casa con el agua caliente de la marca, no recuerdo la marca, pero recuerdo que la frase del lema de la de la marca era un Niágara de agua calda, con lo cual, bueno, se esperaba lo mejor. Lo que pasa es que Franco estaba rodeado de unos personajes muy curiosos, y el personaje del que estaba rodeado principalmente era un amigo de aventuras y desventuras del pasado, que era Sardo, era de Cerdeña. Este hombre era el encargado de arreglarnos nuestra caldera, y tardó ni más ni menos que el tiempo que estuvimos en esa casa, un mes y medio. El sistema del hidráulico era primero entrar en contacto con los personajes de la casa, o sea, él venía por la mañana, si tú te metías en el baño a lavarte los dientes, él se tomaba tu café, te decía que estaba muy bueno, y se iba ahí, marchaba a una tienda X a buscar material. El material normalmente consistía en cigarrillos y cosas por el estilo que no tenían nada que ver con el tema de la caldera. Y es que, claro, una persona que se llama hidráulico es una persona que ha estudiado. Una persona de hidráulico ya nos sugiere en Italia algo profesional, no paleta o fontanero, pero hidráulico. Y es lo que era este hombre, hidráulico. Era un hombre hidráulico capaz de ingerir cualquier sustancia líquida que hubiera por la casa. Fuera alcohol, fuera café. Bueno, este hombre, después de 2 semanas y media de ducharnos en un barreño, en la ducha con agua fría y de verle las tripas directamente al calefactor, a la caldera, decidimos de preguntarle por el estado de nuestra caldera, a lo que el hombre respondía siempre: ci manca un pezzo. Que eso es que le falta un trozo a la caldera. Y al siguiente día le preguntaba y decía: ci manca un altro pezzo. Y a la semana era: ci manca un pezzo del pezzo. Con lo cual nos tiramos un mes y medio sin agua caliente. Así que eso sí que es una ciudad con cordura, ¿no? Un saludo, Radio Dignidad. ¡Ciudad cordura! Y el deseo, Ciudad Cordura. Apenas llevaba 2 días en Budapest cuando la conocí, con su cabello rubio y rizado, y nos enamoramos enseguida. Casi no hablaba, no hacía nada más que sonreír. Venía a verme todos los días a las 10 en punto y se marchaba a las 12 y cuarto. Me gustaba mucho estar con ella. Era un rato tranquilo y tormentoso a la vez. Algunas veces peleábamos como niños, nos dábamos cachetes, nos reíamos y nos revolcábamos en la cama. Era muy divertido, eran buenos tiempos. Algunas veces estábamos sin movernos, unidos. Un tiempo después ella se marchó de la ciudad. Yo me quedé aquí. A las 10 en punto, ahora cada noche cierro los ojos y los abro a las 12 y cuarto. Odio esta ciudad. Te odio, Ciudad Cordura. Solo una cosa es constante en la vida, el cambio. Me marcho de la ciudad a la que me trajo el amor. La ciudad del amor no es Roma, ni París para mí. Y ahora voy a la ciudad de la esperanza. Esta es siempre la ciudad de volver a empezar, hacer planes y soñar, hacer amigos, moverme. La ciudad de las luces, pero también de la tranquilidad, la confianza, la fuerza, mi hogar. Es muy fácil enamorarse de Budapest, que siempre preciosa, te da con gusto la bienvenida. Incluso si un trocito de tu corazón se raya siempre para Córdoba. Budapest, te quiero. Que porque como raíces, porque las raíces son importantes. Eso dijo una vieja santa un día. Es verdad. No importa dónde estés, las raíces te ayudan a hacer la digestión. La digestión de los cambios y de los sentimientos. ¡Ciudad Cordura! happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Radio Dignidad.